you know. I hope you're ready to go, 'cause today is a perfect day to chase tornadoes. To chase tornadoes. Martes 4 de septiembre del año 2007, estamos comenzando una nueva transmisión de Cazadores de Tornados a través de www.unaradio.com.ar. Para quienes están escuchando el programa en vivo, les recordamos que hasta las 0:30 horas estaremos charlando y compartiendo música e ideas con algún tornado o tornada que logremos cazar. Estamos en el terreno de las ideas, del arte, del espíritu. Y el programa de hoy va a estar dedicado a Gilly Crystal. Gilly Crystal fue el fundador del CBGB de New York, de Nueva York, uno de los primeros escenarios de gente como los Ramones, Patti Smith, Talking Heads, Blondie, Living Color, Television, Madonna. Lamentablemente, un cáncer de pulmón se lo llevó el martes 28 de agosto pasado. Gilly tenía 75 años y una larga carrera detrás de los escenarios del rock neoyorquino. Desde que en el año 73 fundó el CBGB, cuyas iniciales corresponden en realidad a Country Bluegrass Blues. Crystal nació en Manhattan, pero su familia se mudó a New Jersey poco tiempo después. A los 9 años ya era concertista de violín y a finales de la década del 50 cantaba en el coro de hombres del Radio City Music Hall. Y más tarde se convirtió en administrador del local de jazz Village Vanguard, que llegó a presentar a tipos como Miles Davis. Bueno, va a quedar eternizado en el plano espiritual. Ha hecho una gran contribución al rock, sobre todo en un momento en el que todos apostaban a la música disco. Gilly Crystal arriesgó y abrió un local para el rock. Entonces le vamos a dedicar el primer tema de este Cazadores de Tornados número 4, del disco Celtic Ragas de Chinmaya Danster y Vidroja Jamie. Vamos a escuchar el tema At the Edge of the Known World, al filo del mundo conocido. Thank you. Así abrimos la transmisión de Cazadores de Tornados. Quiero contarles, amigos, que me olvidé de empezar a grabar la transmisión, así que cuando esté colgado el programa va a faltar toda la introducción que hice, o tal vez la vuelva a grabar luego. Es lo de menos. La verdad es que estamos en Bariloche ahora. Está nevando, está lloviendo. Hoy fue un día realmente acuoso, acuático. Y bueno, les propongo que salgamos a buscar algún tornado o tornada por el terreno de las ideas, del arte. A ver qué podemos encontrar, Vamos a caminar un poquito. A ver qué pasa. ¡Oh! Pero es verdad, aparece un tornado. Se están volando las cosas. Encontramos un tornado. Estamos con mucha suerte esta noche. Preséntese, es una tornada. Entornada. Preséntese, tornada, entornada. Preséntome, mi nombre es Paula. Paula, mi padre me ha cedido su apellido, Maggione. Y fue muy amable, Fue muy amable, sí, la verdad que fue muy amable. Y bueno, contenta de estar acá con todos los cazadores de fantasmas. No, digo, de tornados. Bueno, pero algo habrá, ¿no? En un tornado de fantasmas, porque es una aparición de alguna manera espectral. ¿Cuántas veces viste un tornado realmente en tu vida? Yo la verdad es que, bueno, ahora con el programa empiezo a verlos, pero... Yo vi tres, las tres veces que vi Twister. Yo la vi una sola vez en rigor, de verdad. Yo las tres veces, dos fueron encima de un micro y una la vi, sí, en el cine. Me invitaron, me aburrí. ¿Las tres veces te aburriste, Paula? Sí, las tres veces me aburrí, sí, sí. Pero bueno. Ahí las viste, digamos. Ahí las vi, ahí vi los tres tornados. Mira, acá nos están mandando saludos desde Roca. Oh. Saludos, Gastón, saludos para Gastón. Todos allí. Acá estamos en Bariloche. Y Lara, que está junto a Gastón, nos dice que pongamos música rápida para poder bailar. Muy bien. Bien, Lara. Celebro eso. Salud. Salud. Vamos a brindar con el tornado, la tornada, como hacemos habitualmente, por todos los oyentes y oyentas. Ah, está muy rico. Estamos tomando, amigos, para no faltar a la tradición de Cazadores de Tornados, un vinito Cabernet Sauvignon. No vamos a decir la marca, pero sí que según la etiqueta, las uvas que lo componen han sido cultivadas y cosechadas en tierras de Don José de San Martín. Vamos a ver, a lo mejor nos agarra un leve tono patriótico hoy con el programa. No, nos van a hacer cruzar la cordillera. Bueno, por suerte no estamos tan lejos, Bueno, Paula, en rigor de verdad hay que decir que nosotros nos conocíamos de antes, ¿no? Un montón. Hace unos cuantos años. Un montón. Y es probable que, sin saberlo, hayamos deseado mucho este reencuentro en la radio, ¿no? ¿Por qué digo esto, Pau? Porque ya trabajamos. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una radio. Uh-huh. Un programa de radio. Éramos un montón. Éramos como 15, ¿no? Éramos más o menos. Como 15. Qué bueno que el pelado organizó todo eso. Hubiese sido imposible. Estamos hablando más o menos del año 2000, 2001, cuando estábamos en la radio FM Plur. Sí. Le contamos a los amigos y amigas que la radio quedaba ubicada en una muy bonita cúpula a dos cuadras de la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Y bueno, ahí hacíamos Nautilus, ¿no, Pau? Ahí hacíamos Nautilus. Nos subíamos a la nave y flotábamos. No, nos sumergíamos. Bueno, a veces emergíamos también, a veces yo creo que... Que volaba. Podemos recordar, hablando de vuelos, el vuelo que hizo el movilero. ¿Te acordás cuando Menem estaba? Uy, lo nombré. Voy a tocar madera también el izquierdo. ¿Listo? Toquemos todo lo que haya que tocar. Cuando el innombrable estaba preso, ¿te acordás que Diego se subió a un helicóptero y sobrevoló la... Creo que era la quinta de Don Torcuato. Ajá. Es verdad. Hablando de Nautilus Aéreos. Y bueno, Pau, en realidad... vos en Nautilus hacías un bloque de arte. Una columna de arte. Contanos un poquito. O sea, me habían propuesto hacer una columna de arte y yo no sabía si hacer una columna de arte plástico. O sea, si tenía que comentar, me siento me siento medio inútil teniendo que comentar las obras de otro. Entonces preferí hacer una columna artística sobre arte plástico, pero bueno, que la columna en sí tuviera un carácter de arte, que claro, no sea una columna de opinión, sino que sea una columna de promoción del arte, de promoción de las épocas del arte, porque lo iba agarrando por épocas o temas. Por ejemplo, recuerdo una que habías hecho de arte argentino en los 90, claro, ¿no? Que creo que incluso la habías subdividido en varias entregas. Sí, sí, porque esa era extensa. Me era difícil hacer un solo programa. Una década en sí, 5 minutos. Lo editaba antes del programa y salía al aire toda una grabación hecha a partir de, bueno, diferentes temas. Empecé con el dadaísmo, que es una de las épocas del arte que a mí más me gusta. Y bueno, así, en columnarte, totalmente. Como dice Gastón desde el chat de www.unaradio.com.ar, pueden ingresar, amigos, amigas. Estamos manteniendo una comunicación con todos, ¿eh? Y bueno, además, hoy, Paula, me trajiste algo de planos sonoros que pudimos rescatar, ¿no? Creo que hay una apertura del programa. No sé muy bien qué agarraste de mis archivos. Podríamos meternos un poquito y vamos a escucharlo, ¿no? Bueno. Un sonido vale más que mil palabras. Así que vamos a la carpeta que creamos hace minutos. Mira, tenemos la apertura de planos sonoros. Planos sonoros se llamaba la columna de arte. O sea, yo lo que quería transmitir es un... O sea, yo estaba hablando de una instancia visual y bueno, ¿y cómo hacer para que esa instancia visual se traduzca en sonidos? O sea, que escuchando la radio vos puedas entender lo que es un tipo de movimiento, como es el dadaísmo, como es el impresionismo, bueno, distintos movimientos artísticos, ¿no? Entonces, o sea, tratar de representar eso desde la edición sonora, ¿no? Tratando de... Imagínate, me habían propuesto hacer una columna de arte plástico, arte visual, por la radio. Y cómo expresar un rojo, cómo expresar un expresionismo, cómo expresar el dadaísmo sin tener que hacer bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, bueno, dije, la mejor forma es tratar de entenderlo y reproducirlo en sonidos, con palabras, con contenido. O sea, yo no es que decía cualquier verdura, ¿entendés? O sea, estudiaba, me compenetraba y a partir de eso salían diferentes sonidos que me iban recreando ese movimiento. Bueno, entonces... ¿Un poco complicado? No, para mí clarísimo. Buenísimo. Supongo que para los oyentes también. Acá está Clarita también, que nos manda saludos. Saludos, Clari. También saludos, artista, Clarita, ilustradora. Y bueno, vamos a mandar la cortina a esta, Pau, a ver dónde está. Y yo te diría, mira, dado que dura un minuto, podríamos luego ya linkearlo con una especie de plano sonoro que hiciste después, que nos, claro, podrías contar luego de qué transcurra, de qué se trata, ¿te parece? Está bien, me parece bárbaro. Buenísimo. Dale. Usted está ingresando en una columna de arte. Por favor, aténgase a las consecuencias. Gracias. Planos sonoros. Planos sonoros. Mami, ¿qué es un superficie plano? Rojo. La vista es perpendicular. Arte en columna. Una columna de arte, tal vez. El tema. Vamos a trabajar. El tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Corro en tempestades. Corre, corre. Ritual y abismo. Bruma de los huesos que arrastran las estatuas. Sobrevuelo. Esquivo. Viscosidad. Fatídico pantano. Ciega de vidrios cual avispa mecánica kamikaze. Libo, tu lauda no letal. Libo, tu lauda no letal. Corroe en tempestades. Ritual y abismo. Bruma de los huesos que arrastran las estatuas. Sobrevuelo. Esquivo. Viscosidad. Fatídico pantano. Ciega de vidrios cual avispa mecánica kamikaze. Libo, tu lauda no letal. La de una dualut móvil. Nesak magatina gema piba la ocuerdi vedales. Una arna poquidita. La de soki. Ovisque. Oleo veros. Sornarte sanarte rey José Hugo le da buru. Ojibe la odio. Se da temer de oro. Gabriela Canje Isco, Argentina, 1997. Bueno, yo cuando llego acá a Bariloche me encuentro conozco una persona que se llama Seba Orejas, que él tenía una radio y bueno, yo le había comentado y le había mostrado estos archivos de 2002 de planos sonoros y a él le encantó. Entonces yo le propuse hacer un plano sonoros para su programa, que era un programa sobre poetas nacionales. Ajá. Escritores, sí, básicamente escritores. Entonces, tomo el poema de una escritora de acá de Bariloche que se llama Gabriela Canje Isco y armo un plano sonoro, o sea, reinterpreto. Su poema según lo que a mí me produce, y bueno, esto fue el último plano sonoro que hice, ya no como una columna de arte visual, sino bueno, como una columna de arte poético, ¿no? O sea, claro. Y bueno, yo te cuento un poquito de la mecánica del programa, porque sé que por ahí no tuviste ocasión de escucharlo antes. Uh-huh. La idea es que cuando logramos cazar algún tornado, podamos conocer un poquito su vida, ¿viste? No sé, ¿en qué momento pusiste tu pie en el mundo? Cómo fueron tus primeros años, tratar de dilucidar cómo es que llegás a lo que estás haciendo ahora, que también nos interesa que nos cuentes. Bueno. Así que bueno, empecemos por el principio. A ver, vas a ser mi guía. Dale. Bueno, perfecto. Pregunte. Bueno, ¿cuándo pusiste tu pie en el mundo, no? ¿Cuándo naciste? En un día frío de Buenos Aires, que era el 11 de junio del año 68, pleno mayo francés. Bueno, junio francés sería, ¿no? esa revuelta de estudiantes. Bueno, yo nací en ese año. Soy la segunda de cinco hermanos. Digamos que fue un invierno largo, ¿no? Para tus viejos, cinco hermanos. Sí, ¿qué te parece? ¿Eh? Para mi madre, sobre todo. Sí, fue una gran crianza. Hice como todo el mundo, primario, secundario, terciario. Y me dediqué al arte plástico, a la escultura básicamente. Pero bueno, y después me interesó introducirme en otras áreas. Como hablábamos antes, esta necesidad de poder hacer sin tener recursos, sin tener un espacio a lo mejor. Perdóname, Volvamos un poquito para atrás. Volvamos. Hablaste del arte plástico. ¿En qué momento sentiste que te interesaba, digamos, bueno, ya habías estudiado lo que se estudia en un colegio, en un secundario, sí, no sé? ¿En qué momento dijiste, bueno, a ver, voy a indagar en el arte plástico? Creo que cuando mi papá me llevaba a los museos, me gustaba, me encantaba, me parecía... Me gustaba la danza a mí, pero mi mamá no sé por qué no me quería mandar. Ella había hecho danza clásica y le parecía que era un garrón y que era muy estricto. Entonces yo, que quería hacer danza clásica, me dijo que no. Y cuando empecé a ir a los museos con mi padre, me picó un bichito así de... Me gustaba, me sentía cómoda. Me parecía que a través de los ojos uno recrea mundos. Y está bueno eso que dijiste, ¿eh? ¿Está bueno? Uh-huh. ¿Vos decís que está bueno? Sí, yo digo que está bueno. A mí me encantó, o sea, y cuando terminé la secundaria andaba medio así, boleada, no sabía muy bien qué hacer. Siempre tuve la necesidad de expresar, siempre fui a talleres de cerámica, de dibujo, bueno. Dije, bueno, me meto en Bellas Artes, a ver si es por ahí. Y bueno, me encantó. Obviamente no la escuela de Bellas Artes, pero sí me gustó el arte plástico. Empecé a trabajar desde muy chica, aparte haciendo cosas artísticas visuales. ¿Qué tipo de trabajos hacías? Y trabajaba, a los 18 años, mientras estaba en el segundo año de la Escuela de Bellas Artes, me llama un artista de acá del sur. En realidad, una compañera mía me invita a pintar un mural con un artista del sur, que era el señor Juan Marchesi. Uh-huh. Que muchos, pero muchos años después, terminaría siendo mi suegro. Todo, bueno, un poco loco, ¿no? Pero... Bueno, ahí yo aprendí un montón, ahí me di cuenta que la Escuela de Bellas Artes a mí mucho no me enseñaba, o sea que que la práctica se hacía laburando, ¿viste? Entonces, bueno, seguí con la escuela, pero me puse a trabajar en todo lo que se me propusiera con respecto al mundo visual, ¿no? Al mundo de las imágenes. Terminé por decidirme escultora, o sea, no solamente es lo visual, sino es la forma, algo que tiene que ver más con el tacto. Con, digamos, el rodear una obra y poder descubrirla desde un montón de ángulos también, ¿no? Sí. La tridimensionalidad. El espacio, claro. Sí, el espacio. Poder sentir el gozo en ese espacio. O sea, la escultura no es solo el espacio que ocupa, sino el espacio que no ocupa. O sea, todo lo que es el espacio en torno a una escultura, un volumen, bueno, crea una magia. Una atmósfera, ¿no? Mágica. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, empezamos a conocerte, Pau. A sondear en esos primeros momentos. Vemos en el chat que hay un movimiento paralelo. Esto es algo que también se da en otros programas, ¿viste? Es como que se arma una platea, bueno, se van saludando. Está buenísimo, es un espacio de encuentro también. ¡Hola, chateros! No se olviden que en el último tramo del programa ingresaremos al Chattanooga Chuchu. Por favor, ahí. Chattanooga Chuchu. Ahí queremos que participen y que, bueno, compartan también sus tornados, ¿eh? Le damos la bienvenida a Felipe. Nos están contando que se corta un poco la transmisión. Vamos a contarles también desde aquí que en Bariloche o en las zonas donde nieva cada tanto, cuando cae nieve, el peso de la nieve genera que los cables por ahí se corten, y entonces todo esto trae, por un lado, felicidad, y por el otro trae problemas, porque se cortan las comunicaciones, no hay energía eléctrica, bla, bla, bla. Pero bueno, por suerte parece que esto está saliendo bien. Bien. Como siempre, los invitados de Cazadores de Tornados traen música. En este caso, Paula Macione trajo música y vamos a empezar a escucharla para luego continuar recorriendo un poquito su historia. Así que bueno, nos estamos dirigiendo a la lista de temas. Acá estamos viendo varios. Y yo quisiera preguntarte cuál de estos tres que separamos. Y empecemos así por el más trash. Bien. Que bueno, se me ocurre que también tiene que ver con esto que decíamos, de que a veces lo teórico que te dan en algunos lugares no alcanza para que empieces a desarrollar tu verdadera vocación y tengas que declarar la independencia, ¿no? E ir con las manos en la masa. Totalmente. ¿Qué vamos a escuchar, Pau? Un tema de Björk, del último disco de ella, que es Volta. Y el tema se llama... Se llama... Declaración de la Independencia. Ahí vamos. ¿Qué tema? Power, ¿no? Power, power, power, ¿eh? Ahí Larita decía que parecían barcos y vos sabés, Pau, que no es casualidad, porque según lo poquito que anduve indagando, parece que la islandesa se compró un barco y anduvo dando vueltas por todo el mundo junto a sus amigos y... Joder, tía, qué suerte, ¿eh? Dijo, bueno, para este disco me voy a comprar un barco y lo voy a componer ahí arriba. Bueno, el resultado es esto, amigos, ¿eh? Declaró la independencia. Qué bueno que Bjork va a estar en Buenos Aires, Pau. Qué tristeza no poder estar allí, no falta tampoco ya. Te gusta vos, Bjork, ¿no? Me encanta. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que te atrapó de ella? ¿En qué momento la conociste? La conocí en los 90. No me siento parecida a ella, pero me hace sentir muchas cosas que me hacen ver mucho a mí misma. Eso es lo que me pasa con Bjork. Ella expresa en música cosas que a mí me pasan adentro. Y me gusta mucho su voz y me gusta su arte, sus videos, sus letras. Aparte está todo el tiempo en movimiento ella, ¿no? Sí, todo el tiempo genera. Viste que ahora hizo un concurso para que le pongan imágenes, o sea, para que hagan un video con uno de los temas del último disco. Sí, yo creo que a ella le pasa algo que yo me siento muy identificada, que es, le gusta mucho lo joven, lo nuevo, siempre está tratando de ver lo que pertenece a las generaciones que van a venir, más que a las generaciones que pasaron, ¿no? Claro. Eso, que está muy llena de eso, y eso, yo me siento identificada con eso. Ahora para la gira nueva están usando un instrumento que se llama Reactable, perdón por mi inglés, si es que puede ser considerado inglés, pero es como el reactable, que son unos cubitos, ponele, no sé, 10x10 transparentes, que los ponen sobre una mesa y cada cubito de esos genera una forma de onda en la mesa en vivo. Entonces los van moviendo y a medida que los mueven va cambiando el audio, ¿viste? Es muy muy loco, la verdad que si lo pueden buscar en YouTube, por ejemplo, hay varios videos. Son imágenes que representan sonidos, sería. Digamos, es como si estuvieran jugando a la generala, ¿entendés? Pero los dados son un poquito más grandes y transparentes y cada dado genera un efecto o un tono o un sonido de acuerdo a cómo esté puesto en la mesa. Y la mesa, a su vez, tiene debajo el dibujo de la forma de onda en vivo de lo que está sonando. Impresionante. Es una locura. Tiene mucho que ver con esto que decís de que ella siempre está mirando un poquito más para adelante, ¿no? Esto, de hecho, creo que lo construyeron en España. También es una persona que ha vivido un tiempo en cada lugar. Bueno, la queremos mucho a Bjork. Sí, la queremos mucho a Bjork. Una lástima que no te vamos a poder ver, Bjork, hermana. Bueno. Yo la invité a hacer un tornado, ¿viste? Pero bueno, me dijo que no podía, se tenía que ir a México. Estaba muy llena de fechas. Sí, bueno. Bueno, Pau, entonces estábamos en esto de que en un momento dijiste el arte plástico, todo bien, pero quiero pasar a la escultura. ¿No? El arte plástico, la escultura, y después de la escultura dije, la escultura y una deuda pendiente mía que era el cuerpo, el movimiento, la danza, dije, ¿por qué no la escultura en el espectáculo? ¿Y ahí qué hiciste? Y ahí empecé a idear una... Esto fue, a ver, en el 90... Me junto con... Yo termino la Escuela de Bellas Artes en el 80 y... A ver, empecé en el 83. Espera que pasa con unas cuentas. Mientras, a ver si hay algún tornado por ahí. En el 89 la termino. Que en realidad no la termino porque me quedaron colgadas historias del arte, que bueno, con los planos sonoros yo retomo, porque justamente me quedó pendiente toda la etapa de 1920 en adelante, rendirla. Y bueno, el plano sonoro fue un poco una forma de rendir eso. De ir repasándolo. Sí, ¿no? Sin tener que profesores que me pusieran notas, ni ponerme nerviosa porque tenía que dar orales y todas esas huevadas que tiene la escuela, ¿no? Fue una forma de amigarme con la historia del arte, que bueno, siendo más joven me parecía un poco ploma, pero bueno, si bien a mí me gusta mucho el futuro, debo reconocer que nuestras raíces son los puntales de nuestro crecimiento, ¿no? O sea, gracias a que hay una historia es que nosotros podemos seguir avanzando también. Bueno, decido juntarme con actrices para poder poner una puesta en escena de imágenes que se iban moviendo con un texto o con luces o teatro negro. ¿Con proyecciones, digamos? No, en vivo. Esto era en vivo y en un sitio nos habían cedido. Empezamos siendo cuatro y nos llamábamos Agrupación La Argolla. Todas mujeres. Todas mujeres, sí. Era Caro Erlich, Lula Robati y otra chica que se llama Marisa, pero no me puedo acordar del apellido, así que bueno. Bueno, esa chica estuvo en el primer espectáculo y después se fue. Y quedamos tres. Y bueno, los espectáculos se basaban en un fuerte impacto visual, o sea, eran diferentes situaciones en donde ocurría una imagen apoyada por un texto y por luces y por músicas y músicos en vivos en los intervalos de cada imagen. O sea, un poco trabajar desde la plástica y el teatro. Bueno, algo que se ha hecho muchísimo, ¿no? Claro, pero por ahí a principios de los 90s tampoco era tan en Buenos Aires algo tan visto. Sí. ¿No? Después como que empezó a llegar. Mira, en realidad me estoy confundiendo, porque el primer trabajo que yo hice a nivel teatral fue, yo tenía un huevo de lycra, esto fue en el 88, y con un amigo mío que se llama Fabio, que es un actor, decidimos meternos adentro de ese huevo y armar formas. O sea, era como una gran escultura que la lycra nos permitía mostrar lo que queríamos mostrar y no mostrar lo que no queríamos mostrar, entonces se armaban grandes formas blancas. Ese fue mi primera incursión, digamos, en el mundo del espectáculo. Sería. Después vino La Argolla, después el trabajo que hicimos con Juana Guerza, con diapositivas y también unos arcos y danza. ¿Esto cómo se llamaba? Uroboros. Que Uroboros se llamaba el grupo y Uroboros se llamaba el espectáculo. O sea, fue algo que hicimos. Bien conceptual. Sí, fue algo que hicimos para un festival que se hizo en Uruguay. Juana Guerza es una gran amiga, una amiga mía, que si me estás escuchando te amo. Te mandamos un gran abrazo, un gran saludo, Juani, estás ahí. Que fotógrafa, entonces uniendo la fotografía, la danza y... Mirá, ahí aparece Juani en el chat. No, te lo puedo creer. Qué bueno, Juani. Bueno. Mirá, yo también, dice, ¿eh? Juani, te amo. La serpiente que se muerde la cola, Uroboros. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, trabajamos, bueno, desde su lugar de fotógrafa, de artista, yo de escultora, artista visual. Ella introdujo. Era una danza, era la danza de la serpiente, del judo. ¿Sí? Bueno, se colgó, nosotros también. Estuvo buenísimo. La verdad, Juana, voy a hacer una declaración. Me muero de ganas de hacerlo de vuelta. Epa, a ver si los vientos de los tornados. Muy bien. ¿Era una danza de Kung Fu, Pau? Era una danza de la serpiente de Kung Fu. Y bueno, a mí me encantó. Fue una experiencia que me quedó colgada. y que, insisto, me gustaría volver a hacerla, reeditarla. Bueno, ahí vamos, ya lo lograremos de vuelta, nos volveremos a juntar, Juani. No hay problema. Muy bueno esto que decís, Pau, de ir mixturando las disciplinas, ¿no? De repente en la lycra con un armazón de metal tenés como la forma, ¿no? La escultura, la luz, que viene a ser como un tipo de pintura también, porque estás proyectando, claro, sí, sí, colores. Y bueno, el propio cuerpo que pasa a ser parte de la obra, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante. Yo quisiera... Mira, Juani dice, nos cantaban mantras mientras actuábamos. Claro, habían personas que mientras estábamos haciendo el espectáculo nos cantaban un mantra. Fue gente del público, sí, el público, impresionante era, no. Impresionante. Qué bueno. La verdad que... Bien, Juani. Bueno, yo propongo que volvamos a la música y ahora soy yo el que te va a convidar una canción. ¡Ah! Pero tampoco te voy a sorprender tanto porque voy a volver a poner a Björk, amigos. Bien. La queremos tanto que... En este caso tiene mucho que ver con la danza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema se llama The Boho Dance. Bien. Bueno, este tema viene a ser parte del homenaje, disco tributo que le han hecho a Joni Mitchell, ahora, músicos de géneros tan diversos como el pop, el rock, el country, el jazz y el soul, ¿no? Todos coincidieron en su admiración y en la influencia que tuvo Joni, ¿no? Y bueno, ella, aunque estaba más apegada al folk, también transitó un poco por esos mismos sonidos de quienes ahora han grabado sus canciones, ¿no? Su carrera comenzó en los años 60, en los 70 se convirtió en una de las solistas más reconocidas de la historia del rock, nada más ni nada menos. Y bueno, gente como Prince, Björk, Annie Lennox, Elvis Costello, Caetano Veloso, Kitty Lang, Cassandra Wilson, James Taylor, Brad Meldó, por ejemplo, gran pianista, han grabado sus temas. Björk dijo, por ejemplo, al respecto, ¿no?, de la salida de este disco y de la grabación del tema que vamos a escuchar ahora, que vivimos en un mundo de rock hecho por hombres blancos. Por este motivo, Joni ha sido ignorada, mientras que, por ejemplo, Bob Dylan se ha convertido en un santo. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a Björk con el tema Boho Dance. Down in the cellar, in the Boho Saloon, I went looking for some sweet inspiration. Oh well, just another hard time band with Negro affectation. I was a hopeful in rooms like this when I was working cheap. It's an old romance, a boho dance. It hasn't gone to sleep. Even on the scaffold, the cleanest crease was in my jeans. And any eye for detail caught a little lace along the seam. Design, virtue of for mine. Fascination for me. Where luxury comes as a guest to take a slave. Books where art is noble poverty, go like virgins to the grave. Tema, ¿no, Pau? Sí, qué buena representación de Joni Mitchell, ¿no? O sea, cómo los artistas, los grandes artistas, pueden entender a otros grandes artistas, lograr transmitir desde su onda, desde su canal, lo que... La esencia, ¿no? La esencia, sí, tal cual. Mirá, estamos nosotros también muy contentos, Juani, porque, por ejemplo, vos que, al igual que tantos otros amigos y amigas, están en el chat de www.unaradio.com.ar, colaborás con lo que está pasando acá, ¿no? Más allá de la alegría enorme que nos da el saber que la distancia física en realidad no es espiritual, porque te sentimos muy cerca, ¿no? Quiero leer lo que estás escribiendo. Antes de mandar el tema, hablábamos sobre Bob Dylan, un poquito la citábamos a Björk, ¿no? Y vos nos contabas que Dylan y Joni Mitchell fueron pareja y a los años él no quiso compartir escenario con ella, entonces ella dijo que Dylan tal vez necesitaba mucho espacio. Así que bueno, coincidimos con vos en que Joni Mitchell es una grande. Totalmente. Y bueno, coincido también con todos los que creen que Dylan es un grande también. Bueno, tuvieron este problema, sí, pero sí. Eso no les quita su... Sí, dos muy grandes, es muy difícil compartir el espacio también. Dos tornados, ¿no? Sí, ahí. Sí, sería como una 500 bombas atómicas todas juntas en un mismo escenario, como demasiado, son muchas fuerzas. Bueno, a veces se hace difícil compartir escenario con otros, ¿no? O sea, tiene que ver con el narcisismo que tiene un poco el artista, ¿no? O sea, el artista toca lugares de divinidad que a veces hacen que uno se vuelva un poco egoísta, ¿no? Porque, bueno, sabe una verdad que uno es un canal, entonces, bueno, si llega esto divino y uno necesita transmitirlo y no sé si hay espacio para tantos, aunque claro, en realidad hay espacio para todos. Claro. Bueno, y vamos a volver un poquito a tu historia, Pau. Nos habíamos quedado en Uroboros. Como, digamos, del itinerario artístico de tu desarrollo artístico, de tu vida, fue un hito, ¿no? Sí. ¿Cómo siguió la historia después? ¿Cómo sigue la historia? Retomo la escultura, o sea, vuelvo al volumen, a lo táctil, a el poder trabajar con mis manos. Y bueno, yo siempre recurrí inconscientemente a un lugar que era una imagen, que eran las manos, los dedos, y empiezo a trabajar sobre qué significa cada dedo y los arquetipos. Que hay una imagen que a mí siempre me impactó, que es la creación de Miguel Ángel, que es donde el dedo índice de Dios se junta con el dedo índice del hombre y ahí se crea la humanidad, ¿no? Uh-huh. O sea, este dedo índice como impulso de lo creativo, de la acción, de lo individual divino. Este dedo índice como antenitas hacia el dedo mayor energético universal, que es el dedo de Dios en algún punto. Que no es la mano de Dios, no es la del Dios, lo dejamos. No, no, bueno, pero viste que entre la mano de Dios hay un dedo índice también. Y bueno, empiezo a tomar esto como un símbolo de mi obra volumétrica, ¿no? Utilizo el dedo como la forma de uno mismo. Perdóname, Pau, ¿qué quiere decir esto? ¿Que empezás, por ejemplo, a variar las dimensiones? Trabajo con distintas dimensiones, pero más que nada, o sea, utilizando este dedo índice como el que nos une al creador, ¿no? El que nos une al universo. El dedo índice es como la antena que nos une al todo creador, ¿no? Y bueno, los empiezo a reproducir y bueno, y esto de trabajar con muchos dedos, siempre el dedo índice, muchos, cantidades, multitudes. Bueno, eso define un poco lo último que armé en obra volumétrica, escultórica. Claro. Podríamos, por ejemplo, citar lo que hiciste en marzo en Bariloche. Y en Bariloche, lo que pasa es que yo cuando llegué a Bariloche... Ese es otro tema, ¿no? Es que estuvo mezclado, ¿no? O sea, yo cuando estaba haciendo todo este proceso con los dedos, con el dedo, empecé a crear otro ser dentro de mi cuerpo, y que es un ser humano, que... ¿no? Y que en este momento se llama Swen y tiene 4 años. Y fue ahí que decidí no quedarme en Buenos Aires, emigré a la naturaleza, donde pensé y pienso que es lo mejor para un niño. Veo que los niños en la naturaleza crecen muy libres, muy enteros, en eje. Con espacio, ¿no? Con espacio y con otras necesidades. Esta posibilidad de que el chico disfrute de las hojas, de la tierra, del aire puro, sacarlo del bolonqui que es una ciudad, ¿no? O sea, a mí las ciudades me encantan, me parece que tienen un atractivo muy sensual, pero bueno, la naturaleza me parece que tiene algo muy sensual y eterno, ¿no? O sea, de esta posibilidad de expandirse, que en las ciudades en realidad tienden a cerrarse. Porque está tal vez más avasallado por, ¿no?, el desarrollo urbano, justamente, ¿no? Hay mucha información, entonces el niño ya viene con mucha información. Entonces me parece que los primeros años de vida lo mejor es no recibir tanta información, sino trabajar desde un lugar, o sea, o crecer desde un lugar un poco más relajado, de contención. La tierra tiene eso, que te contiene. O sea, ante cualquier situación no hay nada que rebote, lo absorbe y te lo devuelve en belleza, ¿no? Y bueno, me parece. Es como una galería de arte abierta a las 24 horas. Totalmente. Bueno, es lo que me pasó a mí cuando llegué en abril acá a Bariloche, que en abril. Del año 2002. Del año 2001. 2001. Un momento llegué también para el país importante, ¿no? Fue una decisión irte de Buenos Aires. Año 2001, crisis, papá. Sí, con las crisis del país, sobre todo económicas, yo voy medio desorbitada, porque no. A mí me ha ido bien en momentos que al país le ha ido mal, y me ha ido mal en momentos donde el país florece, bueno. No es un parámetro. No, para nada. O sea, no. Nunca vi televisión, entonces siempre me costó atenerme a las noticias, ¿no? Entonces, bueno, por suerte no me contaminé mucho con la historia de las noticias. Entonces, bueno, cuando uno no sabe, no se preocupa. Va por otros caminos, ¿no? Claro. Eso es lo que ocurre. Y bueno, ahí llegué a Suen, ¿no? Entonces Suen nació acá y, bueno, fue una escultura de lo más amorosa. ¿Cómo te puedo explicar esto? Es muy difícil explicar lo que es un hijo. Te llena lugares que, espacios que nunca había compartido, yo los tuve que empezar a compartir. Bueno, la maternidad, ¿no? Esto de crear una obra, de hecho es la más difícil que me ha tocado hacer en mi vida. Y bueno, con el poco espacio que he tenido, porque bueno, justamente como es la obra de arte más difícil que me toca hacer, me deja poco espacio de tiempo como para poder realizar otras. Pero bueno, mi cabeza y mi corazón no paran de generar situaciones y cosas y necesidades de decir, con todos los dedos que tenía, el día 24 de marzo del 2003. ¿El 2003 o 2004? No, de este año fue. O estoy loco, yo estaba en Buenos Aires y no, este año no. Entonces el año pasado del 2006. Mirá todo lo que pasó. Bueno, saco un montón de dedos. Yo quería poner 10 en el Centro Cívico de Buenos Aires. De Bariloche hay un monumento a un genocida hijo de puta que se llama Roca. Y bueno, el 24 de marzo se celebra. Bueno, no sé si se celebra. Se conmemora. La muerte de todos los desaparecidos de la dictadura militar, ¿verdad? Uh-huh. Es el día de la memoria. Y bueno, acá está muy lejos eso, porque bueno, acá si bien ha habido gente perseguida y nunca, no ha habido hubo un desaparecido, claro. Entonces es como que yo siento que no se sintió, pero bueno, acá lo que se sintió fue la desaparición de todos los indios, claro. O sea, de todas las personas que habitaban este lugar, desde que fueron masacradas. Los habitantes originarios que... Totalmente, que no pasó, no son contemporáneos nuestros, pero bueno, que desaparecieron como NN, o sea, nadie se acuerda ni cómo se llaman, ni hay madres de Plaza de Mayo, ni hay madres de Centro Cívico dando vueltas pidiendo justicia por ellos. Bueno, entonces agarré y me llevé todos mis dedos, que bueno, había juntado 8. Para situar a los oyentes, ¿qué tamaño tienen los dedos? Más 80 menos. Centímetros de cada alto. Uno, de alto. ¿Sí? Entonces los puse todos alrededor, apuntándolo a Roca. y con un cartel alrededor del el monumento que decía paz, justicia, memoria, bueno, haciendo alusión a que ese que teníamos enfrente y que lo tenemos como monumento dentro del centro cívico de la ciudad de Bariloche, es un genocida, es un tipo que mató a muchos, mató sin preguntar qué necesitaban, qué querían, cuál era su vida, cuál era su espíritu, quién era su Dios, en donde se no... No, también, muertos políticos, claro. ¿Por qué no? Muy interesante, y además quiero contarles, queridos cazadores y cazadoras, que Paula se llevó unos deditos chiquitos. Es verdad. Claro, yo me llevé unos deditos chiquitos de yeso que parecen una tiza, que yo los repartí entre toda la gente que pasaba y veía ese acting, ¿no? Y bueno, y los niños empezaron a dibujar con esas tizas, que eran dedos, todo alrededor del monumento. Bueno, eso fue muy bueno. La verdad que la gente quedó impactada. Lo que no me gustó es que había muchos medios de comunicación y esto, que era lo único artístico que estaba ocurriendo dentro de esa fecha, ¿no? Esa fecha, bueno, porque en ese momento, o sea, yo lo armé en el momento en donde se juntaba toda una manifestación en el centro cívico, donde iba a hablar el intendente, o sea, iban a estar todos la crema política de Bariloche, y estaba lleno de medios de comunicación, y era la única expresión artística visual que había ahí en el monumento, y nadie le sacó ni una foto. O sea, los únicos que sacaban foto eran extranjeros, o sea, que no lo podían creer, que alucinaban, y sacaban foto con los dedos. Absolutamente. Pero nadie de los medios hizo eco. Yo no digo que lo que hice yo estaba bueno. Pero no por una cuestión de firma, ni hablar justamente, valga la redundancia, eso que estaba pasando, que tampoco convengamos que no es tan habitual en una sociedad como la barilochense, que tiene una historia vinculada a un montón de otras grandes masacres, digamos, ¿no? Sí, sí. Recomiendo que vean la película Pacto de Silencio a propósito de esto. Sí, de Echeverría, ¿no? Sí, de Carlos Echeverría, donde se muestra de una manera muy clara un poco cómo fue el desarrollo, o digamos la... No sé cómo llamarlo, la tienen que ver, ¿no? Pero la estadía o la... Cómo se involucró la sociedad alemana, los criminales de guerra nazis acá, cómo Perón les regaló el centro cívico. Fue el albergue peronista de los nazis en Argentina. Básicamente, Bariloche está armada con muchos nazis. Sí, por eso hay tantos nombres de calles en alemán. Pero bueno, también si te vas un poquito más para el lado de los kilómetros, donde por ahí hay tierras, ¿no? Y está la cosa un poco más relajada, ya aparecen los nombres de escritores o de cantantes, o también hay algunos pájaros, y la cosa se va poniendo más natural. Sí, sí. Y volvemos a esto de que es un buen lugar tal vez, pero sin hacer proselitismo de dónde cada uno tiene que tal vez criar a sus hijos o de qué es mejor. No se trata de decir, bueno, es la ciudad versus la naturaleza, porque en ambos lugares también hay algo de urbe y algo de naturaleza también, ¿no? Sino como, bueno, una manera de ser conscientes del lugar en el que queremos estar y de trabajar para eso. Vos contabas antes, Pau, que, bueno, empezaste a gestar una obra viva llena de dedos, que fue Suen. Sí, que como es Suen, 20. Como 20 dedos. Y ahora también tuviste otro hijito más. Y ahora vino el segundo, vino Tao. Tao, es un nombre muy particular, los dos nombres son particulares, sí. ¿No? ¿Cómo te voy a preguntar primero cómo llegó el nombre de Suen, para compartirlo un poquito? Suen, yo estaba embarazada y mi pareja, mi compañero, que se llama Federico Marchesi, un artista así impresionante también. Otro tornado que ya en algún momento salimos a cazar. Un huracán, sí. Así. Bueno. Tuvimos nuestro segundo hijo, que se llama Tao, que es una persona... Tiene 3 meses, es un bomboncito, es una cosita chiquitita. Y Contá el volumen de cada dedo, dice ahí. Me dicen en el chat que cuentes el volumen de cada dedo. Bueno, ya... Ah, porque está, hay un dedo de 7 centímetros y hay otro de 80. Y viene uno más grande, ¿eh? ¡Ojo! ¡Epa! Bueno, Tavo, sí, vino un dedo varón y... Yo estoy feliz con estas obras. O sea, nunca pensé que un hijo pudiera llenar tanto espacio, pudiera dar tanto amor, me diera la posibilidad de entenderme, ¿no? De darme cuenta cómo soy yo, ¿no? Más que cómo son ellos. Ellos vienen con muchísima información, con muchísimo amor. Y a mí me brindaron la posibilidad con cada uno de ver cosas mías, ¿viste? De crecer. Que, bueno, un poco una obra de arte es eso. O sea, es la posibilidad que vos tenés de darte cuenta de cosas, ¿no? De... Un reflejo, ¿no? Un reflejo, algo nuevo, ¿no? A veces uno crea cosas en imágenes que no... te sorprenden a vos mismo. O sea, te enseñan cosas y te hacen descubrir cosas que de otra manera no hubiesen venido nunca a vos. Bueno, los hijos son eso. O sea, vienen a mostrarte cosas tuyas para que vos crezcas, no para que los hagas crecer a ellos. Claro. Bueno, esto que decís a mí me pone muy contento. Te dan ganas de tener. Sí, sobre todo de reconocer este milagro de la vida, que es ser hijo y me imagino ser padre. Entonces, como yo sabía que tal vez íbamos a hablar de esto, programé una canción que te voy a dedicar a vos y se la voy a dedicar a Gato Cava, también, que es papá, y también a mi mamá, para cuando se conecte en algún momento. Que es un tema hermoso, pero realmente precioso, que le escribió Peteco Carabajal. Bien, a su propia Peteco, madre. Grande Peteco. Así que bueno, vamos a escuchar su canción llamada Como pájaros en el aire. Y después vamos a hablar muy poquito de Peteco y seguimos con Paula Macione en Cazadores de Tornados número 4. ¡Qué chica y tu más! Thank you. llorado trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Carne, la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Se iba Peteco Carabajal. Quiero contarles que Peteco nació en La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, el 25 de mayo de 1956. Tuvo una muy importante labor en la agrupación Músicos Populares Argentinos, convocada por el Chango Farías Gómez, y después en el conjunto Los Santiagueños, junto a Jacinto Piedra y Juan Saavedra. En realidad, él luego formó infinidad de grupos. Son una familia, los Carabajal, muy prolífica, todos vinculados al folclore. Y bueno, Peteco así fue recorriendo el país, llevando su música y la danza de Santiago del Estero. Realizó giras en Argentina, en todo el mundo, como solista, como invitado, junto a otros músicos populares como Mercedes Sosa, Milton Nascimento de Brasil, León Gieco. En el año 89 recibió el Gran Premio Sadaic como autor y compositor de música popular, y en el 90 el Premio Consagración del Festival de Cosquín. Lo más importante tal vez haya sido que en el año 95 fuera reconocido con el Conex de Platino como el mejor autor y compositor de folclore de la década. Actualmente podemos decir que el repertorio de Peteco Carabajal es interpretado por muchos artistas de la música popular argentina, es muy respetado y también ha sabido mezclarse con otros intérpretes de otros estilos, como el caso de Palo Pandolfo en su disco A Través de los Sueños. Así pasó ese tema que realmente hacía muchísimo tiempo que soñaba con convidar, tal vez a través de una emisión de radio, y hoy, gracias a todos los amigos de unaradio.com.ar, sucedió. No se imaginan lo contento que estoy. Y bueno, Pau, recién, esto los oyentes no lo saben porque yo no lo dije, pero tuviste que bajar y volver a subir. Hoy Cazadores de Tornados no sale desde el mismo lugar de siempre, sino que lo vinimos a hacer a tu casa porque estabas con el chiquito y no daba, con el frío y el viento y todo, que te movieras. Así que una de las grandes ventajas de internet es que todos podemos ser un poco Víctor Hugo Morales con el espejo. Bueno, podés contar qué es este lugar, o sea, dónde lo viniste a hacer. No es mi casa, a pesar de que vivo al lado de este lugar, pero es verdad. Bueno, la verdad es que para contar qué es este lugar tal vez se necesitaría otro tornado más, pero en principio podemos decir que es un galpón del ex ferrocarril donde vos junto a tu marido Federico Marchesi están haciendo arte en piedra, están desarrollando bueno, todo tipo de trabajos, han terminado un piso increíble que se puede ver en la página web de Fede. Sí. Vamos a pasar la dirección, que es federicomarchesi.com. De todas maneras, ahora en el chat de la radio, quienes deseen ya la pueden conservar. Y bueno, ahí se ingresan a la sección de fotografías, van a entender un poquito mejor de lo que estamos hablando. Es un espacio donde realmente se genera arte todo el tiempo, y para mí fue una gran sorpresa venir acá, porque en un momento, por otro trabajo, yo tuve que venir a Bariloche. Hacía varios años que no veía a Paula, justamente desde antes de que naciera Suen, que vos te habías venido a la Patagonia, y bueno, teníamos contacto por mails y esas cosas, pero cuando vine acá, que fue de noche, vi el taller deshabitado, me acuerdo, que me fuiste a buscar con Fede a la casa en la que estaba parando, y bueno, después volví en el verano, y volví un día de verano que me acuerdo que en realidad el taller estaba activo y había como unas 12 personas trabajando, todos en pos del arte, haciendo arte en piedra, recreando flora autóctona. Bueno, un trabajo maravilloso que, como vos decías antes, no se puede explicar con las palabras. Creo que hay que verlo y sobre todo hay que tratar de vivenciarlo, ¿no? Se merece un plano sonoro. Se merece un plano sonoro. Bueno, tenés que saber que Cazadores de Tornados está abierto para ese plano sonoro y para los que te parezca. Podríamos instaurar una columna de arte, ¿no? Totalmente. Y bueno, quienes vengan a Bariloche pueden conocer un poquito de lo que estamos hablando, por ejemplo, caminando por la calle Mitre, donde antes estaba la chocolatería Mamushka. El piso que está ahí fue realizado por Federico Marchesi, que se dice así, me dijeron el otro día. Sí, sí, la CH Marchesi. Y bueno, su equipo. Así que bueno, ahora estamos en el galpón, un lugar enorme. Afuera sopla el viento, que ni les cuento. Por suerte, bueno, voy a poder acobachar acá hoy. Y bueno, volvemos al presente. Ya, digamos, recorrimos un poco tu historia, cuando naciste, tus 5 hermanos, tu puesta en práctica del arte, primero desde la plástica, luego sumándole la escultura, después un poco la danza, ¿no? Llegamos a los dedos, pasamos un poquito por opiniones que tienen que ver con el devenir de esta sociedad que componemos y en la que todos somos responsables. Y ahora estamos en este presente que te tiene viviendo en Bariloche con 2 hijos pequeños. Sí. ¿Y cómo crees que sigue la cosa? ¿Cómo la ves? Y con mucho arte. Básicamente con mucho arte. Mucho amor. Primero. No pueden estar separadas esas cosas. No, no, son como... Es decir amor, decir arte, es como un sinónimo. Sería, más o menos. Yo siempre rescato una frase que vos ponías en los mails, creo que todavía la seguís poniendo al final, que ¿cómo es? Salve al hombre que usted tiene adentro, haga arte. Ajá. Sí, sí, yo creo que el arte es salvador, básicamente salvador. O sea, te lleva a curarte de todo lo que tenés. Sí, es curador. Ayuda a la catarsis, es muy importante, ¿no? Hay que transformar. Sí, es transformar, es poder llevar a otro plano algo que a lo mejor no está funcionando bien. Y bueno, este poder darse cuenta, porque bueno, el arte lo que hace es darte cuenta, que vos te des cuenta de lo que te está pasando. O sea, esta posibilidad de poder ver lo que uno es. Es como los hijos, por eso los hijos digo que son obras de arte, porque lo que te hacen es encontrarte con vos mismo, es un espejo de lo que vos sos, no ellos, sino el confrontar con ellos, el poder relacionarse con ellos, hace que uno se vea constantemente a uno mismo. Y el arte es un poco eso, el arte en serio, ¿no? Claro. No, lo decorativo, no. No, que no tiene nada que ver ni con el mercado del arte, ni con lo que se puede vender o no se puede vender. Yo básicamente trato de no involucrar el arte con lo comercial, con la venta. Sí, a lo mejor oficios, sí, a lo mejor situaciones que otro quisiera ver de una manera determinada. Entonces, bueno, uno entrega eso, que si bien no es el mensaje que uno quiere decir, es el mensaje que otro quiere decir. Yo trabajé mucho con artistas plásticos y bueno, esto de poder interpretar lo que esa persona quiere decir como artista, yo desde mi oficio poder entregar también mi artista, bueno. Sos como una especie de alquimista en un punto, ¿no? Estás ahí para... Sí, es como tendrían que ser los médicos, ¿no? El médico tendría que poder entender al paciente, o sea, que el paciente no sea más paciente, sino que sea un activo. O sea, empezar a llamar al paciente activo, entonces que esa persona, uno es como, el médico tendría que venir a ser como la persona que hace que el otro se dé cuenta de lo que le está pasando. Claro. No, no solamente que reciba un veredicto, digamos, sino que tenga la capacidad transformadora, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, alquimista, tal cual. Bueno, Pau, mira, nos está quedando media hora de programa. Yo no quiero acapararte. Sé que del otro lado probablemente los oyentes quieran ingresar al Chattanooga Chuchu. ¡Chuchalacha! Hacerte las preguntas y además todavía chachi. Nos queda música de la que trajiste. Buenísimo. Así que vamos a compartirla porque hoy te bombardeé yo primero. Así que tenemos acá estos dos temas. ¿Con cuál vamos? Empecemos con el brasilero. Dale, bueno, a ver, presentánoslo. En realidad esta es una versión de unos artistas que pertenecen más al género electrónico, que toman un tema de Arthur Lindsay, que es un brasilero que vive en New York. Creo que es productor de Caetano Veloso. Sí, fue productor de Caetano. Es un tipo muy activo en la música dentro de Brasil. Uh-huh. Pero bueno, él vive en Nueva York y su música es especial, muy especial. A mí me encanta. Bueno, este, si bien no es un tema pura y exclusivamente de él, o sea, es un tema de él tomado por unos artistas electrónicos producidos por él y que lanzan al mundo civilizado una nueva versión del tema de Arto. Bueno, entonces vamos a escuchar justamente Mundo Civilizado, mirá, Mundo Civilizado Inversion Mix. Thank you. Bueno, en realidad tenemos problemas con el satélite, amigos. Se está complicando la transmisión. Recién pensábamos que estábamos saliendo al aire. Se nos mojó el satélite. Y bueno, esto luego va a quedar grabado porque por suerte la grabación del programa siguió sobre ruedas, sobre patines. De todas maneras... Acá es sobre esquíes. Sobre esquíes. No tengo raquetas. No tengo la seguridad de que estemos... Bueno, pero ¿sabes qué pasa? En tabla, ¿sabes? Escúchame, Pau. No tengo la seguridad igual ahora de que estemos saliendo al aire. No sé si del otro lado... Down Trout o Liliana... Sale ok, ahora nos dice Liliana, muchas gracias Lili. Gracias Lili. Y bueno, vamos a obviar si salió al aire o no todo el otro que hablamos. Así los oyentes tienen la excusa para volver a escuchar el programa. Sí, aparte pueden imaginar lo que dijimos, de lo cual eso sería fantástico. Que cada uno escribiera en el chat qué es lo que piensa que dijimos, por ejemplo. Esa es una buena, pero realmente buena propuesta para el Chattanooga Chuchu. Chuchu. Igual vamos a recordarles a quienes recién se suman a este noble emprendimiento de unaradio.com.ar que además de Cazadores de Tornados, durante toda la semana hay programación, digamos, alternativa o gestada por gente desde su casa o de donde le parezca. Hay programas donde se leen textos de otros autores musicalizados en vivo. Hay programas donde se comentan cosas sobre cine muy interesantes. A propósito, Rastros del Carmín del Pasado, creo que fue el programa número 24, fue excelente. Y bueno, de a poco se van sumando programas, así que estén atentos a una radio. Y yo quisiera, oyentes, si es que antes no salió mi invitación, invitarlos ahora sí a participar del Chattanooga Chuchu, que es el espacio en el que ustedes pueden interactuar, en este caso con la tornada entonada, Paula Mazione, haciéndole las preguntas o comentarios que les parezcan. Vamos a dar doble clic a la cortina de Stefan Grappelli, un alto violinista, y comenzamos, ¿eh? Abierto estoy. A ver, estamos leyendo el chat. Por el momento nadie escribe nada, no me gustaría tener que repetir esta frase ad eternum. Me parece que hay una confabulación telepática entre todos los que están del otro lado porque ninguno escribe nada. Pregunten, pregunten que yo contesto. Bueno, si nadie pregunta igual podemos seguir llamando a nosotros, ¿no? Sí. A ver si algún tema sirve como punta del ovillo para... Hay que dejarla picando en algunos temas, me parece, porque si no uno dice todo y al final la gente no sabe ni qué preguntar, porque claro, al final le pregunto y contó todo. Mira, yo tenía algunos tópicos anotados acá, ¿ves? El arte en la vida. Sí, hablamos un poco de esto, ¿no? El arte en la vida es lo más importante. Yo creo que si viviéramos en arte, hay una gran amiga mía, artista plástica argentina, que se llama Marta Virgin. Ella entiende perfectamente qué es vivir en arte, ¿no? Incita a la gente a vivir en el arte. A mí me ayudó un montón. Vale la pena escucharla, conocerla sobre todo. Desde muy joven, ¿no? Aparte ella ya, digamos, sí, agarró, sí, y empezó a viajar y, digamos, no le importó mucho lo que pasara, los condicionamientos externos, y se movió y desarrolló todo lo que hoy nos permite conocer. Ella no para de producir cosas. Otra persona que amo un montón. La verdad, Marta, no sé si me estás escuchando, pero también te amo. Le va a llegar. Mira, el Chattanooga Chuchu se empezó a mover. Ahí dice Cobarde Anónimo 5356. Dice, vamos muchachada, saludos de Chula. Chula. Grande Chula. Nosotros también te mandamos un gran saludo, Chulis. Tenemos otro mensajito de Juani que comenta. Dice, para mí Paula es una artista que primero hace de su vida una obra. Se recreó. Es verdad esto que decís, ¿eh? Juani, también se están saludando ahí, Juani con Chula. Tenemos a Estela Maris Insulza, que nos dice, muy lindo el programa. Bien, bueno, bien Insulza, bien Insulza. No entiendo lo que le estás diciendo, igual. ¿Bien Insulza o bien Insulza? Bien Insulza. Ah, muy bien, Insulza. Y bueno, volvemos a los tópicos. Estoy un poco emocionada, la verdad, que encontrarme con tanta gente que hace un montón que no, ni siquiera hablo. No, no, la verdad que esto me... Estoy feliz. Bien, feliz. Era un poco el propósito de la poquita preproducción que pude hacer con el programa. Soy María Insulza, Juan. Acá estamos viendo que hay una... Tal vez un gente que busca gente en el chat de una radio en este momento. Estela Maris Insulza le pregunta a Juani, ¿Juani? Bueno, digamos que Juani es Juanita Guerza y Estela Maris Insulza, si no está usando un sobrenombre, es quien dice que es. Yo creo que es una gran reunión de artistas, ¿eh? Atención. Ojo al piojo, ojo al piojo. Y no los piojos que tiene mi hija, que son un montón en la cabeza. Es un tema ese, ¿no? Cuando llega el momento de tener que agarrar el peine fino. No hay que pelearse más con el piojo. No hay que pelearse con el piojo. Hay que hacerse amigo y decirle, tal con el peine fino. ¿Algún consejo que pueda dar a nivel de implementación técnica para extraer a los bichitos estos? No, relajarse y comprar su rascador. Bueno, mira, dice Estela Maris, nos dice, sí, insulsísima, sigo abrazándoos. Gracias, Estela Maris. Liliana nos dice, arte para liberarte, como diría Marta. Totalmente. El arte salva. A ver, tornados y tornadas del otro lado, si se ponen en contacto con este programa también en los momentos en los que no estamos en el aire y nos permiten conocer un poquito sus actividades, ¿eh? Miren que en cualquier momento el tornado viaja y los cazadores también y nos podemos encontrar y hacer una transmisión. Les recuerdo la dirección, que es tornado@loquemasquieras.com.ar. Lo que más quieras. ¿Cómo para qué? Yo siempre quiero tantas cosas. ¿Sí? Que lo que más quieras, ese neutro, ese lo que más quieras, me mata. Bueno, pero no lo completen con su deseo por ahora, simplemente aténganse a esa dirección. Me pareció un nombre, viste, como para relajar. Uno siempre ve System, no sé cuánto, o cualquier tipo. No, lo que más quieras, loco. Ahí, lo que quieras. Eli Moss, Eli nos dice, qué batida de ideas y de cosas. Claro que sí, Eli. Somos tornados. Somos tornados, como esos sí, que están en tus cabellos también generando esos rulos. Liliana pregunta, una primer pregunta por fin. Dice, ¿cuál fue tu primer contacto con el arte, el primero que recuerdes, Pablo? Mi primer contacto con el arte, qué difícil, me encantó tu pregunta, porque me hace pensar. Bueno, tal vez alguna de las veces que fuiste con tu papá al museo, ¿no? Sí, mi primer contacto con el arte creo que fue antes, cuando a los 5 años quería ser partera, por ejemplo. No, que es ser partera, es traer niños al mundo. Creo que ese fue mi primer contacto, hasta con la escultura, te diría, ¿no? O sea, el poder traer un volumen al mundo. Yo creo que ese fue mi primer contacto de arte. O sea, me pasó sentir lo mismo en el que cuando uno encara una obra de arte, en el primer momento, cuando uno se encuentra en esa hoja en blanco, en esa masa de arcilla informe. Bueno, a los cinco años creo que me pasó mi primer contacto con esa necesidad de traer algo nuevo y original al mundo. Muy bien, contestado entonces. Juani nos dice, un pedido más familiar, ¿cómo está Tao? Es un bombón, tiene 3 meses y bueno, hay un enamoramiento muy distinto a traer niñas al mundo, traer varones. Bueno, ahí en el chat vemos que se están dando a conocer, ¿no? Esto de quién es Estela Maris Insulza, la verdad que llegó a sembrar una suerte de pánico ahí cognitivo. Sopita de letras, bueno, no entendemos mucho a qué se refieren, queridas amigas, amigos en el chat. Faltan unos 13 minutos para que termine esta cuarta edición de Cazadores de Tornados. Le mandamos un saludo a Jonás también, otra gran obra de arte, arte vivo, que está en el mundo. Y bueno, yo diría que si nadie más por ahora tiene alguna pregunta para hacer, sigamos compartiendo la música que elegiste. Sopita de letras. Atención, acá Estela Mari sin Susa dice: no te la puedo creer, sopita de letras. Bueno, no sé, ¿podés ampliar un poco? A mí me hace acordar un poco una letra que le canto siempre a Sven para que aprenda el abecedario, una música. ¿Cómo dice? Que dice: A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Voy por la mitad. L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. Ya la lista está completa, me olvidaba de la Z, lo aprendí cantando y me olvidé. Muy buena, bravo. Hay un aplauso que yo sé que se expande por ahí también. Comida pregunta. Favorita, a ver, comida favorita, verduras y frutas. Son buenas las verduras y las frutas. Me encantan. Saludos a Tao, mira, manda Estela María Insulza. Gracias, María Insulza. No, Maris. Estela María. Estela Maris. Estela Maris. Yo creo que es como, me parece, a ver si me acierto, creo que es como un seudónimo de chula, por el método, digamos. Por ahí me equivoco, Estela Maris. Me quiero dejar ingenio. Ay, chula. Qué ganas de verte, chula. Me encantaría verte. Bueno, está invitada cuando quiera venir a casa. A Bariloche, tenés asilo. Sí, sí. Acá Rolando Patito pregunta: ¿este es el gato del Quilmes de la Petronilo? Sí, sí, Rolando Patito, sí, con seguridad. Acertó. Bueno, sí, acá estamos. A propósito, ahora que sacás el tema, quiero comentarles a todos que he puesto al aire la página web de Petronilo, Tienen que ingresar a www.loquemasquieras.com.ar/petronilo y ahí hay un archivo de algunas cositas que de a poco iremos actualizando. Estamos intentando dilucidar otro mensaje de Estela Maris Insulza que dice: a Eli me la encuentro hasta en la sopa, por ende amo su nombre cuando toma sopita, tomo sopitas de letras. Mira, Estela Maris, me encanta tu misterio. Me encanta. Es la clase de cazadores de tornados o cazadoras de tornados que queremos, Sí, sí, sí, vas. Rolando Patito dice: epa, Rolando Patito, quisiera saber tu verdadera identidad, por favor. De todas maneras, es divertido. No importa, porque, viste, da la posibilidad de crear una nueva identidad. Eso es impresionante. Bueno, Gato de Quilmes también es una nueva identidad. Obvio. O vieja, ya en este caso. Obvio. Yo en un momento tuve una identidad así, desconocida, que era Kichigaito Maimás, que era cuando yo hacía planos sonoros. Bueno, yo dejé de lado mi nombre y me puse otro. ¿Y, bueno, ¿y de dónde viene Kichigaito? Kichigaito Maimás viene de una obra de las troyanas, dicha en japonés. Hay un momento que una de las troyanas le dice a otra: Kichigaito Maimás. Y eso significa: ¿me crees loca? Y me encantó. Buena anécdota. Kichigaito Maimás. Mira, Rolando Palito dice que es Gonzalo de Quaker Doll. Te mando un gran abrazo, Gonzalo. Buenísimo que estés apareciendo por aquí. Te esperamos todos los martes a hacer tornados. Y bueno, Juani Acota, una artista japonesa. Acá se están invitando a tomar sopitas juntas. Bueno, abrazo para... ¡Yo soy chula! Claro, ¿viste? Al final... Mirá, te la Maris Insulza. ¡Abrazo, chuli! ¡Qué grande! Mirá, Pau, quedan 8 minutos de programa. ¡Ay, qué poco, qué poco! ¡Qué poquito! Igual no va a ser la última vez que estemos acá, Te digo. Liliana quiere saber algunas películas que te hayan gustado. París, Texas. Yo sé una que tal vez días, a ver. Sí, Corre Lola, corre. También, pero... A ver. Sorprendeme a ver cuánto me conoces. Los sueños. Los sueños. Los sueños de Kurosawa, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, mira, mientras que acá en el chat se están conociendo, yo quiero terminar de poner las canciones que trajiste. Uy, la última es espectacular. Vamos ahí. Y luego volvemos y si quieren seguimos con el Chattanooga un poquito más. Incluso hasta podríamos llegar a extender unos minutos si es que los directivos de una radio.com.ar están de acuerdo. Porque además me queda algo en el tintero para compartir. Entonces vamos a hacer algo, vamos a mandar las dos cosas juntas. Y de paso vamos a sorprender un poquito a Estela Maris Insulza, a Juan y un poquito a vos. Te cuento un poco el detalle de esta historia. Hoy estuve recibiendo un mail. El mail era dirigido desde Venecia, Italia, donde, como bien sabes, reside otro gran amigo y artista argentino llamado Sebastián Sabrón. Que estuvo hace poquito por acá. Es verdad. Haciendo de las suyas. Bueno, no solamente estuvo haciendo de las suyas aquí, sino que también sigue haciendo de las suyas allá. Y ahora empezó a investigar con la música, y la música electrónica. Un imparable total, imparable. El camaleón. Así que vamos a poner una de las canciones que me dijo, esta está bien, digamos, esta va. Esperame que la encuentro, mientras tanto nadie tiene por qué enterarse que yo estoy buscando en iTunes dónde está la canción de Cevita, porque después agregamos una canción de Cevita. Claro, es su primera incursión en el mundo de la música electrónica. Me encantó. Y realmente es muy decoroso, Sebas. Sé que vas a escuchar el programa en diferido porque me lo comentaste en el mail. Incluso puedo leer un poquito el mail que me mandaste, donde decís que ya andás en plan de proponer una cortina para Cazadores de Tornados. Más que bienvenida a esa cortina. Y también hablás un poco de que, bueno, en el mail que mandé cambió la imagen promocional. Es verdad, la idea es que todas las imágenes que mande para convocar a los oyentes y oyentas a cazar tornados sean siempre distintas. Así que si del otro lado hay artistas plásticas y plásticos, fotógrafos, fotógrafas, que se las hay y quieren contribuir con los flyers de Cazadores de Tornados, pueden hacerlo. No quiero colgarme más. Vamos a escuchar entonces el tema que te decía de nuestro amigo Sebastián Zabronsky, que intituló Tristeza Inusual. Atención. Y luego le vamos a pegar el último envío que vos seleccionaste para nosotros. ¿De qué se trata, Paula? Héctor Sasú. Héctor Sasú. Es un tema que Héctor hizo. Héctor, mi amigo. Héctor. hizo para un cortometraje, mira. Es toda la música que él hizo para un corto. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar y después volvemos y tal vez haremos un video. Thank you. Héctor Sasú, un gran músico, artista. Y antes a Sebastián Norman Alexis Zabronsky. Estoy impresionada, Mackler. ¿Viste qué bueno que con está? Tu primer tema, no lo puedo creer. Me seguís impresionando. Bueno, desde aquí vamos a brindar nuevamente por los amigos, por las amigas, por todos quienes nos acompañaron esta noche. Y bueno, por las futuras creaciones también. No te preocupes, ahí vamos. Salud, Pau. Salud. Y amor, gracias. Y bueno, ya llegando al final, agradecemos a todos. ¿Qué más decirles, no? Fue una noche muy especial para mí porque hacía mucho que soñaba un poco en este momento de compartir con Paula un poquito de su historia de vida y con ustedes también, así que bueno, la semana que viene esperemos volver a brindar con los amigos, con Brown Trout, ¿eh? Tal vez tomar alguna cerveza trucha, ¿quién lo sabe? Randy, Mandy, Dandy. Y bueno, Pau, muchas gracias, te lo quiero decir al aire. Estás invitada a participar de Los Cazadores, ya quedó grabada la invitación, así que... O sea, me puedo sentir un tornado. Sos un tornado, una tornada absoluta. Un placer, muchas gracias. Y bueno, la semana que viene nuevamente al aire, queridos y queridas amigas, por unaradio.com.ar, participen, escuchen el resto de la programación que realmente es muy buena y sigamos unidos tratando de hacer un mundo mejor, ¿eh? En un momento en el que la humanidad parece tan desconcertada y todo es tan rápido y todo tan así superficial y nos hacen creer cualquier cosa, pongámosle un poquito de energía positiva al día a día. Mañana es miércoles, promedio a la semana, estamos en septiembre. Y bueno, se vienen tiempos lindos ahora, ¿eh? Y ahora está Santa Rosa, ¿viste? Hace de las suyas. Es Doña Rosa que petó. Llorando. Y, sí, y ahora está canonizada. Llorando. Para de llorar. Bueno, así que nos pasamos un poquito ya del horario y queremos despedirnos con un mensaje final de nuestros auspiciantes. Paula, nuevamente gracias, hasta pronto. Gracias. Y bueno, hasta la semana que viene, amigos. Poder hacer infinidad de cosas, poder hacer infinidad de cosas, poder hacer infinidad de cosas, poder hacer infinidad de cosas. Pero no con censura, con educación.